Así nomás, esto va de afiches en murallas, flyers en la calle, de hip hop que no calla, de montañas y de valles, encuentros con la gente, de parajes diferentes, unidos por siempre por un lenguaje inconsciente, 1000 kilómetros en carretera, en una carrera por escenas y radios, decenas de escenarios, MCs en vecindarios, muy lejos del centro de Santiago, sabes de lo que hablo, en Iquique o en Castro, brazos abiertos ante cada uno de los shows, en camarines trabajando el flow, yo. Hoteles, cabañas, hospederías, casas, buses, cócteles, lasañas, cerveza fría y muchos dulces, chequeando el sonido, cachando el lugar donde esta noche vamos a tocar nuestro rap. Más arriba el monitor, por favor, se oye mi voz. 1, 2, demos MCs, DJs invadiendo el sector. Para mi gente de Castro, brindis por vosotros. Para mi gente en Rancagua, brindis por vosotros. Para mi gente en Ginebra, brindis por vosotros. Gracias por el apoyo. Por vosotros, a mi gente en Barna, un brindis por vosotros, a mi gente en el barrio, un brindis por vosotros, a mi gente en Santiago, un brindis por vosotros, gracias por todo, un brindis por vosotros. De viajar distancias, tocar en ciudades y quedarme con ganancia. No te confundas, no es un fin de lucro, mi fin es el lujo. Estrechar la mano de adictos a mi trabajo, de costa a costa, de arriba abajo. Han llegado y me preguntando cómo lo hago. Saludo a todas las chicas, gracias por vuestros halagos. Un estilo, una voz bambuda, una tos con mi super flow. Llegaré a tu ciudad, tú preguntas por mi vida y yo por dónde hay marihuana. En canales y programas aviso, esto no es pop. Yo solo sonrío si me da la puta gana. Gracias al público que monta jarana, hoy y mañana. Rápida en el micro, 8 días de la semana. ¿Quién frena a Bambuda cuando este se derrama? Me has visto en sueños, cuidado con mojar la cama. 1 por mi rap, 2 por toda mi manada. Para mi gente de Castro, un brindis por vosotros. Para mi gente en Rancagua, un brindis por vosotros. Para mi gente en Ginebra, un brindis por vosotros. Gracias por el apoyo, un brindis por vosotros. A mi gente en Barna, un brindis por vosotros. A mi gente en el barrio, un brindis por vosotros. A mi gente en Santiago, un brindis por vosotros. Gracias por todo, un brindis por vosotros. Thank you.